muere. No, no te hagas más problemas, ya todo terminado. Si estaba ni caído, ahora divertido, mi muñeco malvado. Sigue tan activo y yo duro.